Bueno, Gabón, Tepesónicoa. Gabón, Luisónicoa. Gabón, Nonosónicoa. Aquí estamos en la última madeja de este curso. Cuarta temporada, llegamos a su fin en este Madeja Sónicoa Reloaded. Oh my gosh, the best of. The best of Madeja Sónicoa 24-25. Yeah, yeah. ¿Qué es lo que tenemos preparado, querido equipo? Bueno, pues cada una hemos seleccionado nuestro momento más chulo de este curso. Lo hemos compartido y... ¿Os lo compartimos? Yeah. Y también os hemos preguntado a vosotros cuál era vuestra votación. Vuestra madeja favorita y vuestro tutti frutti favorito. A través del canal de Telegram habéis podido dejar vuestros votos. Y ya tenemos resultados, así que con todo esto nos vamos a lanzar a este programa final, laugarren denboraldia. Aupai. Si os gusta Madeja Sónico, este programa os va a petar la cabeza, porque traemos lo mejor de lo mejor. Y además nos hemos juntado en el estudio de la Laurita Masaspi, Anesónico, a que llega ahorita mismo para la siguiente parada, y todo el equipo. Así que estamos que lo petamos. Yeah, yeah. Es no que sé. Me falta el autotune todo el rato, ¿no? Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y villano, antillano, a lo mejor está subiendo las escaleras, así que date prisa, Luisónico. Hombre, no hagas spoiler y encima de falsas... No, no des falsas esperanzas, ¿no? Estaría guay, pero no, no es el caso, ¿eh? ¿Empezamos? Empezamos. Trap, barrio y petting. Bad Gyal. Dime si tú así con otra has conectado. Él come dos veces porque come callao. Mal no me emporro, él me besa toda. Antes de mojarla, se come la torta. Su plato favorito, soy quien se le antoja. Él no se me agota y quiere más, más. Y tú, tienes el tamaño que es. Y yo, soy lo que te conviene, si estoy. Iconos Flow 2000. Yeah, yeah, yes. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Madeja Sónico. R&B, Kuduros y Katanas. Carla Prata. Euskal Gazteria eta Sororitatea. Izaro. Oh, yes. Ez dakitzen baden bora dara madanen ben. Ez da inorreturriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora dara madanen ben. Ez da inorreturriko. Madeja Sónico. Voces, laudes y cuerpas antisionistas. La musa en el lepki, huele en el lesqui, la hoguera leía hawa. Yasmín Handam. Ana rahzemani agar, huele kenshi andak khabar. Ana rahzemani hadar, huele kenshi andak khabar. Party, rabia latina desde Avialal. Ah. Miss Bolivia. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta, hago poesía de las nietas. The category is... Lo mejor de la cuarta. Poquito a poco a ir recordando nuestros momentos favoritos. Y aquí se ha dado una parte mágica, que cada quien por su cuenta ha elegido fragmentos y resulta que ha habido coincidencia en el momento concreto. En el momento concreto, en los segundos que queríamos traer aquí. Anesónico y Pepe Sónico hemos coincidido en cuál queríamos traer. Sí, total. Este inconsciente colectivo. O este inconsciente de Mareja Sónico. Bueno, tenemos por aquí detrás a Yasmín Handam, que ya nos da pistas de qué madeja hablamos. Fue la madeja que viajamos hasta el Líbano, que también nos ayudó a ver los vínculos del Líbano con Palestina. Por unas luchas pues muy entrelazadas entre ambos pueblos, ambos contra las fuerzas sionistas. Y en aquel momento trajimos a Fuad Baker. ¿Te acuerdas, Nonosónico? Joder, que sí me acuerdo. Se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho. Bye. Fue una entrevista difícil. Muy difícil. Es más, me acuerdo que luego nuestra idea era seguir grabando todavía cachos que teníamos y dijimos no. O sea, ahora no podemos. No podemos, ¿no? Desde esta tristeza que nos inunda no podemos seguir grabando. Y lo dejamos para otro día, bye. Y de esos momentazos potentes, duros, pero también como desde una, bueno, esperanza, ¿no? Desde una filosofía... Y desde un pensamiento más de volver al territorio, pues creo que nos rescatas un momento de esa entrevista, ¿no? Sí, creo que hubo varios momentos de que nos compartía Fuad a través de ejemplos, de metáforas que me resultaron novedosos, que no había escuchado, pero justo cuando Nonosónico le preguntó, y después de todo esto, ¿qué lugar queda para la esperanza? Y pues os queremos traer cuál fue la respuesta de Fuad a esa pregunta. Luis Sónico, ponnos. Fuad, y con todo esto que nos cuentas, ¿cómo se mantiene la esperanza? الفلسطيني يخلق الأمل من العدم. البالستيني سيكريسيو إلا إسبرانسا ديستينادا. يعني من ينظر إلى كيف الفلسطيني يساعد الفلسطيني أثناء الحصار. Cuando los palestinos ve cómo el palestino está ayudando al otro. عندما لا يكون هناك ماء. Cuando no hay agua. ويعرف أنه إذا أعطى الماء لمن هو لغيره سيظمأ. Y sabe que se da su agua propia se queda en sed. ولكن يعطيه الماء. Y con aunque que es esto, le puede al otro, da al otro el agua. Y atacasamun kul shay. Reparten todos. So I will talk in English. In mathematics, if you open the parenthesis and you add plus, plus, plus, plus, plus, money, effort, and you when you close the parenthesis, then you multiply by zero, so the equation is zero. So our will is this zero. So we'll multiply in the zero. So many of, if the Israel have money strong, yes, but nothing in compare about our hope. Nos dice Fuad que parte de la esperanza es como una metáfora en la que hay una fórmula en la que Israel suma números, suma números, suma números, suma dolor, pero si todo eso al final se consigue multiplicar por cero, el resultado al final va a ser el cero. Entonces el pueblo palestino busca encontrar ese cero que anule todo el dolor anterior. Pues aquí le teníamos en esta metáfora matemática que ahora mismo al pueblo palestino le está tocando sumar víctimas, sumar dolor, sumar trauma, pero no ha llegado al final de la fórmula. No. Todavía queda la esperanza de que en algún momento todo eso se acabe multiplicando por cero y la ecuación quede a cero. Ojalá. Pues sí. Es un poco el espíritu que muchas veces nos trae el pueblo palestino, ¿no? Sí. Es impresionante que muchas veces el rayo de esperanza esté ahí. Nos lo coloca siempre. Gente que procede del pueblo palestino y nos dice, no, pero si os fijáis, ahora mismo está sucediendo algo que hasta ahora no había sucedido. Y eso siempre impresiona un montón escucharlo. Sí. Esa capacidad de resistir, ¿no? Y de luchar que tienen. Aquella madeja sonó por partida doble un artista palestino. No sé si lo recordáis, Saint Levant. Sí, es verdad. Saint Levant, rapero, súper joven, modelo, exiliado, forma parte de la diáspora, se mueve entre Jordania y Estados Unidos. Cada vez está siendo una figura más reconocida y recuerdo que en aquel momento también lo propuse yo y tú, Anne Sónicua, también lo propusiste. Sí, mira, de ese momento no me acuerdo. En las novedades sónicas porque hacía un dúo con MC Abdul. Es verdad, es verdad. Y mira, ese sí me acuerdo. Y quería, bueno, pues este era mi momento favorito y quería traer a Saint Levant porque, bueno, pues posiblemente ha sido el artista que se ha quedado a través de esta temporada y a que más he escuchado, porque me parece un tremendo discazo. Y bueno, suelo tender a proponer canciones en directo, como en esas búsquedas de a ver qué más hay, a ver qué más hay, no solo poner la versión del disco. Y bueno, os traemos una versión en directo de su canción Galbi, que quiere decir mi corazón, de su último disco, en un directo que hace para la Jalsat Billboard de Arabia. Ajá. Hasta esos lugares nos llevó a hacer esa madeja. Así que vamos a darle. Saint Levant, Galbi. ودائما دائما تحيي الجزائر تحيي فلسطين. J'ai mis ma main dans le feu mais t'as pas idée. J'ai tout donné pour te garder, t'as pas idée, yeah. I put some weight upon my shoulders on the way, baby, but you don't see it that way, huh. J'ai mis ma main dans le feu mais t'as pas idée. J'ai tout donné, toi t'as tout abandonné, hey. I put some weight upon my shoulders on the way, baby, but you don't see it that way. Oh na na na, on se fait mal, on s'éloigne, mais tu reviens pas. Ok, ok, on se fait mal, on s'éloigne, mais tu reviendras. Wallahi, galbi maninas, ou galbi maninas, ou galbi maninas, y'a rien, baby. Wallahi, galbi maninas, ou galbi maninas, ou galbi maninas, y'a rien, mais là. Lady like you. Bet you to my mama, girl, I had to. And even when you're in a bad mood, j't'offrirai la lune just to have you. My love, there's nothing in the world that made me change my mind. I want you forever, girl, you'll always be mine. You say that my efforts are a waste of time, but I don't see it that way. Oh, nah, nah, nah. On se fait mal, on s'éloigne, mais tu reviens pas. Ok, ok, on se fait mal, on s'éloigne, mais tu reviendras. Wallahi, galbi mani nas, ou galbi mani nas. ناسي الأيام baby والله قلبي ماني ناسي وقلبي ماني ناسي وقلبي ماني ناسي الأيام لا أوكي يا يا يا يا يا يا كمان مرة شباب one more time let's go okay on se fait mal on s'éloigne mais tu reviens pas okay okay on se fait mal on s'éloigne, mais tu reviendras. Wallahi, galbi mani nasi, ou galbi mani nasi, ou galbi mani nasi, ayam baby. Wallahi, galbi mani nasi, ou galbi mani nasi. حبيبي مويز مويز شكرا كثير موسيقى en contexto Y seguimos rescatando momentos favoritos de este equipo Sónico. Y ahora le toca el turno a Luis Sónico, que vuelve a estar al micrófono para compartirnos de estas seis madejas con sus seis tutti frutis. ¿Con qué momento te quedas? Pues me ha costado un poco elegir porque tenía ahí varios momentazos, pero me he ido a la madeja de Carla Prata. ¿Has elegido algo de Titica? No. Anda. ¿Elegí algo de Carla Prata? No. Anda. ¿Y entonces? Me he ido a la sección de Anesónico de novedades sónicoas. Diosas, aquí hay un recuerdo para cada sección. Porque entonces, si hablamos de novedades sónicoas, eso es un artista que ya habrá estado en otras temporadas. Así es. Estamos hablando, desvelamos. Venga, ¿de quién así hablamos? Hablamos de... ¡Pongo! Pues es que estábamos ahí perdidas con Carla Prata, con Gambia, con Yuri Oliveira... Es verdad, con las películas. ¡Qué buena memoria, Dios mío! Bueno. Air Condicionado, me acuerdo de esa película. Cierto, sí. Cierto. De algo nos acordamos, Comunidad Sónico. Hace mucho calor en este estudio y las ideas cuesta que fluyan, pero de algo nos acordamos. Sí, fuera hace como 40 grados y llevamos toda la semana igual, ¿vale? Entonces, bueno. Y fuera 40 y dentro 39.5. Sí, con mucha humedad. Bueno, estamos todo nerviosas esperando que Titica pisara fuerte las escaleras de Mayona y le abríamos la puerta. Y de repente llega Anesónico con su sección que a veces, bueno, pues dices como la sección de Anesónico, algo cortito. Y saco este temazo que luego me lo puse en bucle cada vez que quería salir de casa y sentirme así con seguridad pisando fuerte. Porque creo recordar que no era una canción melódica. No. Creo que no, ¿eh? Era una canción desde la rabia. Si os decimos que el fuego quema y que el agua moja, ¿qué hace Ponga Buddy? Tirar katanas. Tirar katanas. No, no son Ikoa. ¿Recordamos ese momentazo? Dale. Pongo es de esa generación de músicas que desde su experiencia vital en las barriadas de Lisboa y desde sus raíces angoleñas, le ha dado una vuelta a la música de baile afrolusa, combinando rap con electrónica bailable, tribal, punk y techno. ¿Eh? ¿Algún tag más? Pues os seguimos recordando cositas que os contamos ya de Pongo, porque bueno, pues es esta artista que hemos bailado todas. ¡Hombre! Con ese Kalemba Wege Wege de la banda Buraka Som Sistema, donde ficharon a Pongo para poner voz y cuerpo a ese hit por excelencia del Kuduro Progresivo. Y en uno de esos conciertos fue escuchada por Hernán Miguel, migrante guineano y clave en la escena musical en Lisboa, que acogió al artista y acompañó en ese emprender en su camino artístico en solitario. Y aquí os contamos, porque en esta nueva investigación pues hemos tenido nuevos datos que pues hace unas madejas no teníamos. Pongo lo intentó, pero sufrió tal racismo institucional, tanto a nivel portugués como europeo, que prácticamente no le dejaron proyectar su carrera fuera de Portugal, sin poder acudir o sin poder terminar de cerrar muchos conciertos y giras en los que podría haber actuado. Así que al final, cansada de ese racismo limitante, decidió hacer un parón en la música, volver a Angola y a partir de ahí, pues bueno, fue madre, formó una familia y se aireó un poco. Sí. Estuvo unos años en Angola, pero decide volver a Portugal con la clara misión de seguir transmitiendo la cultura angoleña a través de la música. Dos álbumes hasta ahora, Sakila y Vaya, y el reciente EP que hemos hablado, que salió en octubre, Pongo Body, con 4 temas rackers para no dejar de bailar. Hoy os traemos Katana. Que la palabra katana ya nos viene a situar, compañeros. Sí. Es decir, no viene... Pongo con lo que ha vivido, tiene muchas ganas de sacar la katana, compañeras. Sí, tiene unas ganas de formar un frente de danzarinas de Kuduro para, bueno, pues eso. Os vamos a leer los primeros versos, que encima dichos en portugués... es otra cosa, es otra cosa. Por ella es otra cosa. Así que, bueno, os nosotros hacemos una intro, pero bueno, quedaros a escuchar la canción, por favor. Porque digamos que en un festival de canción melódica no va a estar con... No juegues con fuego, el fuego quema. No juegues con agua, el agua moja. No juegues con Pongo Body, la dama de las katanas. Pongo Body... Katana. Não brinca com fogo, o fogo queima. Não brinca com a água molha. Não brinca com a Pongo Body, dama Pongo é das katanas. Não brinca com a Pongo Body, Yakuza, isso é katana. Bueno, pues claro, es que yo a veces me gustaría lanzar más katanas de las que lanzo. Aquí lo voy a reconocer en directo, como que me cuesta un poquito enfrentar el conflicto, que yo soy un 9 del Enneagrama. Y cuando estoy así con enfado, con rabia, me pongo esta canción y voy pisando. Es que voy muy recto por la calle de cuidado. ¿En quién piensas, Luis Onicua? ¿O en quiénes? Porque claro, sí, ¿no? Es como muy difícil. Pues no estoy pensando en nadie, estoy pensando en esos momentos en los que no quiero encontrarme con nadie, quiero salir a la calle y es que ni me hables, porque es que voy cargado de katanas hoy, o sea, ya, es mi momento. Entonces me la pongo y voy un poco con eso, me la pongo y y voy con esa actitud. ¿Tú no son Ico? Pues ¿tienes katanas que, para alguien? Pues es que claro, yo llevo años queriendo montar el KAKA, que es el comando katana. ¿En serio no se estás diciendo? ¿En serio? Bueno. El problema es que nadie me sigue en esto. Pero acabáis de descubrir, Luisónico y Nonosónico, un elemento en común que no sé si sabíais que teníais. El comando caca. Y probablemente sus dos sentidos. Sí, yo llevo años haciendo esta propuesta, pero no acaba de surtir el efecto. Yo creo que como al próximo Damba Festival venga poco. ¡Buah! Bueno, entonces ya lo tenemos. Hay que hacer una buena inversión de katanas. Imagínate. Es que recordáis el videoclip. Ay. Que salía con todas sus guerreras con katana, pongo. Claro. Bueno, ¿cómo iba a salir? No iba a salir con florecitas. No está para flores, pongo. No. Bueno, pues pensemos que es posible. Empecemos a proyectar el Comando Katana. Y qué mejor forma que escuchando la banda sonora del Comando Katana. Vamos a poner la misma canción, Luisónicoa. Yes, la misma. Venga. Pongo Katana. Laurogeita Masaspi y Ratian. Madeja Sónico. Rabonets, Marutix, Di. Mamá Titica. Mamá Titica, diosa Titica, diría yo, ¿no? O sea, que estuvo sentada en esa silla en la que estás tú sentada, Nonosónico. Efectivamente. Aquí estuvo el culo de Titica. El rabonet de Mamá Titica. Qué fuerte. No te has levantado de esa silla desde que pasó por este estudio. Efectivamente, ni me he limpiado. Eso. ¡Ojo! Esto, Nonosónicoa, nos viene a decir que tu momento favorito de este, tu primer año en el equipo Sónicoa, fue la entrevista Titica. Bye. Cuando yo tenía que pensar en cuál era mi momento favorito durante este curso, me he ido a un momento tutti frutti. ¡Hala, es verdad! Hemos tenido también un poquito de todo. Bye. Veníamos de novedades sónicas en la anterior parada, la de Luis Sónico, y el tuyo sucedió en Tutti Frutti. Bye. Y me acordaba de esta entrevista, que es que, bueno, yo me acuerdo que estábamos todas súper nerviosas porque Titica iba a subir las escaleras de Mayona. Y aquí todas, en plan, ¡ah! O sea, el día anterior la habíamos visto en el Damba Festival, entonces era como... ¡Ah! Una presencia en el escenario impresionante y te vas a sentar aquí en esta mesita con esta... con nosotras, ¿no? Claro, o sea, era como... bueno, y es que si ya en el escenario impresionaba, ¿no? Me acuerdo lo que impresionaba también aquí sentada. O sea, era una cosa como... Yo me acuerdo que, no sé, pues como los dibujos animados que se te salen como los ojos. Pues un poco así estábamos. Sí. No sabíamos si la conversación iba a fluir como para, bueno, pues generar un espacio donde ella estuviera cómoda, total, que a ella también le pudiera resultar interesante, y fue maravilloso. Sí. Es que lo que nos abrió, lo que nos compartió, pasó por etapas de su vida pues potentes, jodidas y todo eso, con una generosidad enorme nos lo trajo. Sí. Porque pues ella vio que era necesario explicarlo para entender qué significaba su música, que era justo lo que queríamos que nos contara. Sí, sí, que además también es lo que sale en el fragmento como elegido, ¿no? Esta parte de que Titica pudiera explicarnos qué es lo que significa el kuduro. Que claro, al ser la reina del kuduro, pues quién mejor que ella para poder explicarnos esto, ¿no? Y cómo ella hablaba de resistencia, del gueto, de marginalidad, de poder expresar lo que es la vida, lo que le sucede, ¿no? Y todo además acompañado, ¿no? Igual que hablábamos antes de Palestina, con el tema de la esperanza, este caso acompañado de mover el culo, que... Sí. Pues es que si no puedo bailar no es mi revolución, ¿no? O sea, sin ser frívolas, ¿eh? Pero con esta parte también de necesidad de exteriorizarlo y de poder pasarlo por el cuerpo y convertir las tragedias también en resistencia. Porque si no, al final, pues es que nos hunden, ¿no? Sí, sí, y en esperanza y en amor. Ella decía, soy la cantante más odiada, ¿no? Decía, sí. Y la más amada, ¿no? Decía, como esa dualidad, ¿no? Que genera Titica y que, bueno, pues que genera todo lo que mueve, ¿no? Cosas y, bueno, pues como referente trans, que es negra, africana, ¿no? Angoleña, pues eso, la más odiada y la más amada. Bye. ¿Qué os parece si escuchamos a Mamá Titica haciendo música en contexto? ¡Ay, maravilla! Justo relacionado con esto, queríamos preguntarte, porque aquí el kuduro no es un estilo muy, muy escuchado. Para una persona que no está acostumbrada a escuchar kuduro, ¿cómo le explicarías qué es el kuduro? Tú que eres la reina del kuduro, ¿qué es el kuduro, Titica? Kuduro é um estilo de música que retrata a nossa realidade, que representa o gueto. Kuduro é um estilo que tem liberdade de expressão e a gente canta o que vive. Kuduro é dança, kuduro é alegria, kuduro é amor, kuduro é gíria. O kuduro é que nos representa como pessoa, a gente expressa o que a gente vive. Nos conta a Titica que o kuduro retrata o gueto, não? Retrata a cultura angolana, não? Retrata a dança, o amor, a vibra. ¿No? Del gueto, de la vida, del cotidiano, de la vibración, ¿no? que tienen, que es la vida, literal. Esa comunicación de que las personas no entiendan el kuduro, pero sienten la energía. Entonces, es inexplicable el kuduro. El kuduro es vida para mí, ¿no? Entonces, lo que a gente vive, a gente expresa y pasa esa alegría y esa energía para las personas que están oyendo el estilo por la primera vez. El kuduro es, no se entiende, pero no nos explica, pero se entiende, ¿no? La vibra, ¿no? Como la energía. Y es vida, ¿no? Esa cosa que menciona Titica, que es la vida que se nota, ¿no? Como muy fácilmente lo pillas, lo entiendes, de qué se trata. Y el kuduro en español significa culo duro. El kuduro es un estilo de música que vino del filme de Van Damme, porque él danzaba tan duro y el rabo de Van Damme, no sé si asistieron al filme de Van Damme, era muy duro. Y el creador, uno de los reyes del kuduro, que es Tony Amado, criou através desse filme, aí onde surgiu o kuduro, em 1900, e Huawei. Nos conta Titica que empieza a relacionar, el nombre de kuduro viene de una película de Van Damme, Y que está relacionado porque el culo del actor era muy duro. Entonces, el que crió através desse filme. E hoje em dia o kuduro é um estilo conhecido da mais o estilo de música mais internacional da Angola, tirando o semba. Que kuduro é a música internacional, que não internacionalmente mais conhecida de Angola, além do semba. O kuduro é um estilo de música que é marginalizado, mas tirou muita pessoa da prostituição e da marginalidade. Da seguinte maneira, muita gente havia forma de afogar as suas mágoas fazendo mal às pessoas, mas o plano B era cantar kuduro, e que passa para o plano primário para expressar as suas vivências, que a pessoa saltava, agora sou uma pessoa reta. O kuduro é a mesma coisa como o rap, as pessoas expressam o que vivem, porque muita gente deixou de ser prostituta, muita gente deixou de ser marginal para cantar kuduro. El kuduro tiene una vertente muy potente porque ha sacado mucha gente a la marginalidad, ¿no? De mención estética, muchas personas que estaban, ¿no?, en la marginalidad, excluidas, vulnerabilizadas, en la prostitución. Entonces el kuduro como que rescata a estas personas, ¿no? Rescata también porque tiene como un valor de acción, ¿no? Un valor comunitario de expresión. Entonces hace como, ¿no?, ese rescate también a nivel cultural, ¿no?, que es como un poco la potencia de la cultura, del arte. Del arte. Qué recuerdos, ¿verdad? Nos proponíamos al inicio de esta temporada intentar tener más entrevistas. Ha sido la temporada con más entrevistas porque hemos hecho dos, que ya es más de lo que solíamos hacer, que venía siendo una. Vamos a seguir ese camino porque sin duda se nos van los recuerdos a las entrevistas, a cuando llegan aquí otras voces. Sí. Joder, en la medida de que sea posible, yo creo que es una apuesta chula, ¿no? Sí, que sí. A la propia madeja le da también otro peso. Sí, como que siempre intentamos traer voces, rescatar sus palabras, bajar audios de internet, pero el directo es otra cosa, ¿no? Otra cosa. Otra cosa. Y lo que es otra cosa es mamá Titica cuando ya no habla sino que canta. Bueno, es que ahí ya... Bueno, no es como todo el completo, ¿no? Porque es que cómo canta, cómo baila y qué discurso. Es todo. Lo que pasa es que cuando escuchamos el pam para pa pa pa pa pa pa pa pam para para para para pam para para pa pa para pa pam Rabonet. Cierto, se nos va. Se nos va la cabeza y hemos elegido un temazo que solo sonó de fondo, pero no lo llegamos a poner, por eso queríamos traerlo hoy con Baiana System, uno de esos grupos brasileiros que le ha apoyado, ¿no? Total, que fue con el que pudo Titica entrar en Brasil por la puerta grande. También en Rock in Rio, ¿no? Estuvieron juntos, contó. Pues vamos a escucharla. Titica con Baiana System. Capim Guiné. Yes, man! Ama Titica! Baiana System! What? Deixa eu falar, ui! Criança na escola, veio na vitrola, cintura de mole pra dois. Toda a família começa de dois, trabalho é comida pra três. Feijão com arroz, comida no prato, chegando visita é pra quatro. Polícia educada faz parte do povo, guarda essa arma no cinto. Que eu sinto a presença de vocês. Moleque, nós sete, caboclo, nós oito. Deixa eu falar, oito caboclo dançando com a boca espumando, com a boca espumando de amor. Oito caboclo dançando com a boca espumando, com a boca espumando de ódio. Não tava na conta, né? Erva de capim guiné, vários caboclos lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? Erva de capim guiné, vários caboclos lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. É o que eu sinto. De capim guiné, de capim guiné, vários caboclos lotando o local. É de capim guiné, de capim guiné. Cheiro da erva sobrenatural. De capim guiné, de capim guiné, vários caboclos lotando o local. De capim guiné, de capim guiné. Demora, madeira, delay. moreš na lepodoro. I'm techno bass, baiana system. Multiplicando somos mais fortes, não precisamos depender da sorte. Mesmo sem saber paradeiro da bússola, nunca perdemos o norte. Perdido por perdido por mil, é assim agora, assim no Brasil. Podemos ser dois, comportem ser um, se somos unidos ninguém passa frio. Pouco tempo fura, pouco vazio, adeus capitão, é a mental. Sou vindo, ninguém vai distante, tropeça na vida de pós, cai na real. Não tava na conta, né? Terra de Capinguiné, vários caboclos notando o local. Cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? Erva de Capinguiné, vários caboclos notando o local. Cheiro da erva sobrenatural, é o que eu sinto. De Capinguiné, de Capinguiné. É de Capinguiné, é de Capinguiné. Cheiro da erva sobrenatural. De Capinguiné, de Capinguiné. Vários caboclos notando o local. De Capinguiné, de Capinguiné. Laurogeita hamazazpi irratian. Madeja sonikoa. Seis madejas como siete campanas y entre ellas la madeja más indie, la madeja más Flow 2000. Eso es muy gracioso, como lo dices. Los 2000, para la gente como yo, que no es así como ni bilingüe ni trilingüe en la vida, los 2000. Oh, Bad Gyal nos vino a decir el Flow 2000, aquí lo traigo. ¿Dijo? Ella Flow sí. 2000. Flow 2000. Tiene una canción, de hecho, que se llama así. Ay, Generaciones Z. Y aquí nos ha traído a esta madeja Anesónicoa, que su momento favorito de esta temporada sí. Se produjo en la madeja de Kerin O, de los Ye Ye Yes. Yes. Como buena melancólica con punch, pues este fue un momento de grabación de toda una madeja. Y bueno, como este año he estado un poco diferente, pues fue un momentazo para mí. De hecho, en el programa te preguntábamos cómo te estabas sintiendo. Era, creo que la última parada, la parada de cierre ya de la madeja. Y ahí nos contabas qué estaba suponiendo para ti volver a tener madeja de principio al final. Yes. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Y última parada, Pepe Sónicoa. ¿Qué tal te has sentido, Anne Sónicoa, en esta madeja completa que has desenrollado? Ay, muy bien. Hostia, se echaba en falta esto de... Bueno, pues del trabajazo que hacemos, ¿no? De bucear, de indagar, de por dónde hilar, si entro más en la hilada por colaboraciones, por lo musical, por la escena de ese momento. Que de hecho hasta ahora esos han sido los criterios de las paradas anteriores, pero ahora hemos introducido un nuevo criterio. Déjeme esa madeja. En la temporada anterior, la última parada era un poco como lo más fresquito, lo más actual, ¿no? Sí, sí. A veces también hilábamos por otros lugares, como el sello discográfico, y es la hilada así como con calzador que voy a hacer yo hoy. Dios, así me suena igual. Pues qué bonito, Anesónicoa, que suponga con esta profundidad. Y de hecho, he de decir que hoy también está siendo como un momento muy bonito y muy mágico. porque creo que no hemos coincidido todas juntas, algún cachito, pero todas juntas ha sido como muy difícil, ¿no? Yo diría que un cachitín, pero cortito también una vez, porque me suena, ¿eh? Pero sí. Pero bye, cortito. Bueno, es más, antes Anne Sónicoa comentaba, no hemos hecho las cuatro bonitos con divisas. Claro, que es un must después de grabar, ¿no? Sí, es lo bueno de estar las cuatro es que podemos flexibilizar cuando quedamos, pero luego eso nos lleva a, bueno, pues si vas tú, entonces yo ya voy después. Total, así mantenemos el mínimo de tres para poder grabar, pero nos cuesta estar las cuatro. Bye, estar presente bye, pero ha estado guay, ¿no? Este año también, pues eso, tejer madejas más gente, incluso Chabela, que hoy aquí no está, también, ¿no? Participación más de la radio, una radio comunitaria ahí a tope. Pues yo, Anne Sónicoa, coincido mucho contigo cuando dices lo que supone para ti el tejer desde el principio, el meterte en lo que supone ese salto al vacío de unas músicas que en principio no conocemos y que de repente forman parte de nuestras vidas, empiezan a formar parte de ellas y también del resto de la gente que nos escucha. Total. Y ese rol de canal artístico, de contar la música más allá de las melodías a otras muchas personas, me parece que tiene muchísima magia. Total, total. Y de nosotras compartirnos artistas que si no las conoceríamos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, en este caso, para cerrar tu momento, nos traes un artista que sí formó parte de tu juventud. Sí, total. ¿Con quién quieres que cerremos tu momento favorito de esta temporada? Pues vamos a poner un temazo de Santi Gold, Round the Road. Oh. Entzun eta gozatu. Gira farrei. La pili. It's just a derby. A tu disfrute la frutería. Cómeme cinco piezas al día. Un par de peras, raja sandía. Teremos cool, que no hay chía. Déjate el lunch, déjate el brunch. Ga ga ga ga ga gabón, tutti frutti maitiak. Me resulta un poco raro escuchar como la canción entera, porque como siempre la sección empieza con la parte editada. Pues pero eso. Claro, aquí estaba la Pili, también artista sónicoa. Descubriendo secretitos. Bye, bye, bye, con jirafarre, la, la, la. Llegamos al momento en el que ya no vamos a contar nuestros momentos favoritos, sino los que vosotras habéis decidido a través de vuestra participación en el canal de Telegram cuáles han sido vuestras artistas favoritas. Y empezamos por las artistas Tutti Frutti, compañeras. Porque sí, en este momento, en este preciso momento, cerramos los votos. ¡Pum! Ahora es cuando suena. Siempre había querido decir esto. Cerramos las votaciones. Yo esto me lo flipo. Se apaga como la luz y suena un boom. Y ahora tendría que aparecer detrás de nosotras una infografía 3D con gráficos de barras que van anunciando porcentajes. Efectivamente. Ay, dioses. Bueno, podemos decir que tenemos un artista que ha concentrado el 34% de los votos. ¡Diosas! Tenemos otra artista, artiste, que ha concentrado el 25% de los votos. Un tercer lugar con un 17% de los votos. Y atención, un cuarto lugar compartido por tres artistas con el 8%. ¡Oh, diosas! Impresionante que haya habido para todas las artistas alguien que les vote. Eso me ha parecido muy bonito. Nadie se ha quedado con un porcentaje de cero. Así es, compañero. Caminamos al ritmo del más lento. Caminamos al ritmo de la más lente. Bueno, vamos a repasar un poco qué artistas se presentaban a la votación Tutti Frutti. ¿Decimos las que se han quedado fuera del podium? No, porque ya estás desvelando todo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Todas y luego el orden. Bueno, vale. Vale. Esto está muy preparado. Pues teníamos, teníamos a las Crudas Cubensi, a Mazurreila, Nácar, Titica, por supuesto, Perfume Genius y Villano Antillano. Y vosotras que sabéis, vosotras me refiero a vosotras que estáis conmigo en el estudio, queridas, ¿cómo han quedado las votaciones? ¿Os esperabais esto? Es que es verdad que hemos tenido entre la primera y la segunda artista, ha habido ahí una pelea dura. Sí, sí. A lo largo de los días que hemos dejado para la votación, una y otra iban primera y segunda, primera y segunda. Sí, incluso hasta el último momento. Sí. O sea, y yo diría, a mí eso no me sorprende. O sea, para mí sí que han sido como mis dos Tutti Fruttis más elegidas, la verdad. Sí, yo estaba entre tres y bueno, hay que decir que dos están en el podium, pero bueno, ¿podemos desvelar a quién hemos votado cada quien? Pues no sé, no lo sé. Bueno, a mí no me importa, pero... Pues tú, Nonosónico, a ti. Venga, yo he votado a las Crudas. ¡Qué fuerte! Bye. Estaba entre Titica y las Crudas, de decir, y me he decidido por las Crudas. Bye. Yo he votado a Titica. Diosa, sois unas mainstream. A ver. Yo he votado a Mazurreila, que ha quedado fuera del podio. Mainstream, mainstream. Siempre con las minorías. A ver, dentro de este programa, mainstream, mainstream. Efectivamente. Claro, a que llamas minorías. Efectivamente. A las que han sacado un 8% en nuestra encuesta. Venga, vale, aceptamos. Pulpo como animal de compañía. Bueno, vamos a despelar el podium. Venga, vamos a explicar a nuestras oyentes cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar por el tercer lugar y a continuación os pondremos un fragmento del Tutti Frutti y un fragmento de la canción que presentamos en el programa. Luego vamos a hacer lo mismo con el segundo lugar y luego ganadore de Tutti Frutti la guarra en temporada a continuación. Así que vamos con el tercer puesto. Vale, con el 17%. Tenemos a Nácar. Vaya epelkeriaren kontra bigarren manifestu. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak, igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak? Bizirik egotearen barrikadan topatuko algo da. Nakar Lore Talaban. Después de desvelar a Nácar en el tercer lugar, vamos con el segundo puesto de Tutti Frutti la hogarren temporada. Nonosónicoa, Pepe Sónicoa. Con todas ustedes, medalla de plata, mamá Titica. Yes, man. Titica, Bayana System. What? Yo falo un quien sale escola viene una vitrola. Bueno, comunitate sónicoa. Hoy tenemos en el estudio de la Laroguita más aspirratía a la reina del kuduro, a Titica. Si a Fofando es la primera menina a cantar kuduro, a primeira mulher, que tal eu ser a primeira transexual em África, Angola, a cantar kuduro? Ih, foi difícil, mas hoje em dia estou aqui. Procurei ser muito mais profissional para ser a Titica que sou hoje e tenho uma grande responsabilidade em representar uma comunidade. Não só uma comunidade, várias comunidades. Gueto e a comunidade LGBT. Tá bem cantando. Bom. Não e que nem já tá lhe dar. Se não aguenta, não dá de encostar. Tenho tantos brotos, umas frescas, então, baby. Baba, baba, baba, baba, baba, no chocalho. Tá bem bom, tô bem boa. Oh, madre mía, madre mía. ¡Qué orgullo! Obrigada. A dejar Sónicoa, el resto estáis diciendo, ¿por qué no puedo estar yo ahí? Lo yo sabemos. Soy una de las kuduristas más criticadas, más con las más visualizaciones de que todas las kuduristas de Angola. Ajá. Toma ya. Maravilla, maravilla. La más criticada y la más amada pelo mundo. Y después de Nácar en el tercer lugar con 17% de los votos, Mamá Titica, segundo lugar, 25% de los votos. En primer lugar, con nada más y nada menos que el 34% de la votación de nuestros oyentes, la madeja más escuchada de la temporada. Ganadora, ganadore de Tutti Frutti Nonosónicoa. Chan, chan, chan, chan. ¡Cruda Scubensi! What up, yo? Bienvenido a todo el mundo. Welcome everybody to this Cruda Scubensi Poderoses Album. Echa pa' acá que es una entrega más para ti, para que la disfrute. Todo el mundo pa'lante, levantándose, empoderándose y formando cosas. Cruda Scubensi de Cuba, dándote otra placa nueva para ti. Cruda Scubensi, Tutti Frutiaren laugarren denboraldiko, talderik bozkatuena. Cruda Scubensi, un grupo de música, de arte, de ideología, de talla fresca, en La Habana en el año... Finales del 99, principios 2000, aquí estamos. Futurismo puro. Una pila de años después. Futurismo cubano. Cruda Scubensi, locas. Locas. Nos llaman locas. Porque cuestionamos siempre lo que supuestamente nos toca. Porque unidas y muy firmes seguimos aquí como roca. Porque nos llamamos bellas con este cuerpo de foca. Porque no comemos carne, ni usamos oro, ni coca. Porque ellos no nos engañan con su mentira barroca. Y nadie hará que el silencio se adueñe de nuestra boca. ¿Qué significó para nosotros ser queer en la Cuba de los 2000, 2001, 2002? La candela misma, pero al mismo tiempo posicionarnos como personas queer fue súper importante para nosotros porque al final abrimos puertas e inspiramos a personas a que pudieran expresar lo que sienten a través de la música y cómo hablar de su sexualidad, cómo hablar de su género, cómo hablar de su de la libertad. Yo diría que sí existe un movimiento queer en Cuba. Yo diría que las personas, las existencias queer existimos en el mundo desde que el mundo es mundo. Y aunque los sistemas opresivos no quieran reconocer que existimos, ahí estamos, jodiendo y molestándole y haciéndole la vida imposible para poder tener nuestra vida posible. Y hace poco, en mayo 11, creo que fue el día, hicieron una marcha independiente en La Habana, Cuba. Sin permiso, y eso fue una explosión y para mí fue una emoción muy grande y me hubiera gustado estar allí, porque igual desde el año 1995 en Cuba fui parte de un grupo que se llamaba Gales, que era un grupo de activistas queer, todos, y en ese momento estuvimos hablando con el Centro Nacional de Educación Sexual, estuvimos hablando con varias entidades con la posibilidad de poder tener un espacio donde no fuéramos acosados y donde no fuéramos intervenidos por la policía. Me acuerdo, en el año 1995-96, Mariela Castro, fuimos a ver y nos dijo: pueblo cubano no está listo para ustedes. Crudas Cubensi, levántate. Levántate, rima con absolutamente tu derecho a salir del fuertucho que rima con borracho, con el destino facho, con ser humano gacho. Levántate, rima con actuante, con admítete, acuérdate afanosamente de cuántos sinsabores, de cuántas muertes. Aguante, siente el embiste de tu voz y mi voz centellante, categóricamente causándote una sobredosis de autoestima correspondiente a esta electrizante corriente de las putas amas, las meras. Las matriarcas en tu frente. Levántate, buen ser, no te dejes caer. Las flores que sembramos siempre van a crecer. Los golpes de la vida dejarán de doler. Avanza y no te detengas, levántate, buen ser. Una de las cosas que también como remarcamos y predicamos mucho es veganismo. Es comer la talla que de verdad cuando que negaron esta tierra y la fundaron, comían. Toda esa mierda que esa gente no da, entonces comida colonial. Todo eso es comida que no jugó. Crudas Cubensi, puro chiste. Son cobardes asesinando con nosotras, se aterrorizan. Es el poder de nuestras cuevas y lo alto que se cotizan. Pero aunque no lo parezca, su culpa ya están pagando. Nosotras estamos muriendo, ellos están agonizando. Temen tanta sabiduría, el secreto de la alegría. Envidian nuestra existencia, tienen la suya vacía. Entonces hacen que continúe ese absurdo sacrificio. Estúpidos, infelices, idiotas, pero de oficio. Las brujas todas sabemos qué hacer con el maleficio. Por cada una que matan, salimos mil del orificio. Ay, mi gente, ¿cómo se puede responder a un solo criterio? Y dormirse en esos laureles de que es la única verdad que existe. Será cuestión. Ahí también a Caña, formarlo nosotros. Lo nosotros es formarla en donde estemos, ¿viste? En Cuba, aquí, en Estados Unidos, donde estemos. Nosotros la vamos a formar. Entonces, esa es la misión. Contra abuso del sistema, me rebelo. Con el que sea. Le tocó Canel, Fidel, Obama, Trump, el que sea, de aquí el que sea, Caña, para arriba esa gente. Porque hasta ahora no he visto una gente puesta en ningún país que me represente a mí ni que se parezca a mí. Entonces, todo el que está, Caña. Y en eso estamos, ¿sí o qué? Ya, ¿qué más pregunta? Viva el pueblo. Total, paz y justicia. Canciones que nos cambiarán la vida. ¿O no? Aquí tenemos de fondo a un artista sónicoa, un artista estambre, que tras cerrar las votaciones de vuestras artistas estambres favoritas, podemos ir desvelándole un poquito. Sí. Bad Gyal, no ha quedado en el podium. No. Y es verdad que, bueno, aquí hay un poco de lo que hablábamos en esa madeja, ¿eh? Que el tema poligonero y demás es que nos cuesta. Yo creo que sí. Yo todavía después de hacer la madeja, hablando con gente, me decían: ¡ay, es que no te pega nada defender a Bad Gyal! Es que no habían escuchado la madeja. Yo creo que ahí me demostraron que no eran buenas oyentes, porque si escuchas la madeja... Claramente. Bad Gyal es compa. Que Bye. Fue una de las grandes frases. Bye. Totalmente. Pero también ha habido viceversas, quiero decir. También hemos tenido gente que nos ha dicho: es que ricasco porque mi hija va al cole. Totalmente. Y canta estas canciones a veces y me echan la culpa por mala madre. Y hasta ahora no entendía a mi hija. Y gracias a vosotras entiendo a mi hija. Somos las super nannies de la 97. Bueno, no sé si tanto. Pero... Bueno, creo que estamos dando frases sí. Para que nos haga unos cuantos memes, ¿eh? Sí, sí. Suficiente, suficiente. Vamos a ir con los podiums. ¿Directamente? Sí, venga. A ver, recordamos quién se presentaba además de Bad Gyal. Los Ye Ye Yes. Carla Prata. Y Saro. Miss Bolivia. Y Yasmin Handam. Con el tercer puesto. Medalla de bronce. Con el 17% de los votos. Y Saro. Eta guk jarraituko dugu hemen irmo señalatzen, zuek zuen burua señalatu arte, baina jakin benetako desentzia norbere burua seinalatzea autoikastean beba dagoela besteok egin dugun moduen, ze erantzukizuna norberarena da, eta lanketa hori egin behar eta oso oso garrantzitsua da. Zorduen zure, zuen usteen kontra eta zuen legeen kontra, gora borroka feminista. Zarela behar beste egiten ari, ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzatirak urditzazun biluzten ausunetan. Aginteak mene Bueno. Esto es Madeja Sónica. Pasamos de Bad Gyal a Isaro y volvemos a escuchar de fondo Bad Gyal. Esto es Madeja Sónica. Y en esta comunidad sónica tenemos una medalla de plata para esta temporada, cuarta temporada, Nono Sónica. ¿Qué artista sónica ha quedado en el segundo puesto? Pues con el 25% de las votaciones tenemos a... ¡Miss Bolivia! Entonces, le pasó el contrato que le dejaron de Sony, se lo pasó a sus amigas abogadas anarquistas. ¡Toma ya! Lo revisaron y dijeron: cambia esto, esto y esto, y seguirá siendo libre. Y bueno, por ahora, parece que lo ha ido consiguiendo. Bueno, incluso ella misma dice que podría hacer una canción... cagándose en Sony. Y sea, que Sony le pagaría por haber hecho eso. Eso es, que es que esto es maravilloso, por favor, o sea. Medalla de oro, compañero. Eso, vamos con la medalla de oro. Una medalla de oro, para mí, inesperada. Sí, ya es para verdad. Mí también. Para mí también. Que no por ello no merecida, ¿eh? No. Artista está... que... Me gustaría también preguntarle a nuestra comunidad sónica, ¿cuántas de vosotras conocíais a esta artista antes de que os la pusiéramos en vuestra vida? Bueno, ¿cuántas conocíais a...? Bueno, iba a desvelar otras que han quedado fuera, pero me voy a callar. Bueno, es que ¿cuántas de aquí conocíamos a esta artista yo antes no. de...? Claro, yo tampoco. Y ahora se ha convertido en una artista imprescindible. Número 1. Con el 34% de los votos. Y en lo que viene siendo un homenaje no solo a ella, sino a todo lo que representa. Bye. A todos los pueblos en resistencia frente al ente sionista. Tenemos a Yasmín Handam. الجميلة الجميلة نقش الكمنجة في الخاصة. Entzuten ari gara gure artista estambrea KIXPN zuzeneko batean. Al-Jamilat kantatzen ari da. Al-Jamilat da abestearen izena eta baitxa albunaren izena. Eta berak esaten duenez, Mahmoud Darwishen poema baten izena da, The Beautiful Ones, eta Jasmineren hitzetan inspirazio iturri izan da. Ba, bueno, berak kontatzen du emetasunaren oda delako, edertasunaren, anistasunaren eta kontraesanen ospakizuna delako. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habrá que decirlo. Y bueno, queremos cerrar la madeja con una conexión sónico-A que nos ha impresionado. Queremos cerrar con una canción de Yasmín Handam. Ay, ay, ay, ay, ay, es que esto ha sido fuerte. Esto ha sido muy fuerte, compañeras. Esto ha sido muy fuerte. Yasmín Handam, ya vamos a romperle a Nesónico a su próxima sección de novedades para la quinta temporada. Va a sacar nuevo disco en septiembre. Y ya sabemos una de las colaboraciones para el próximo disco. A ver, Pepe Sónico. Yasmín Handam, compañeras, se ha unido a el chileno Nicolás Jahr. Artista sónicoa que estuvo hace dos temporadas por estas madejas, que fue rescatado por Anesónico en Novedades Sónicoas este año por ese tremendo discazo que sacó en el 94, en el 24, perdón, y resulta que Yasmín Handam y Nicolás Jahr se han conocido. Y tenemos datos, Luis Sónico, ¿a qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, estaba pensando en poner un poco de fondo la canción de Nicolás Jahr, para quien no recuerde, cambiamos un poco la banda sonora de fondo. Dice lo que vemos en la calle no puede ser. Dice que son puro cabro chico de otro lado. Dice si fueran de verdad. Poníamos esta canción que nos traía Nesónico en aquella madeja y en la que decía aquello de qué significa ser de verdad de aquí, ¿no? De este chileno Nicolás Jahr. Y claro, decías datos, Pepe Sónico. Lo que no tenemos son datos fiables, porque ¿cómo puede ser que Nicolás Jahr, desde Chile, y nuestra ganadora de la cuarta temporada de Madeja Sónico, Yasmín Handam, hayan sacado un temazo juntos? ¿Cómo se ha dado esto? A ver, se baraja una posibilidad. Cuéntanos, no, no, Sónico. Y es verdad que es la posibilidad más viable de todas. Yo así lo veo. Yo creo que el plan no tiene fugas. Sí, o sea, sí. Y es que se han conocido a través de Madeja Sónicoa. Totalmente. Han escuchado la madeja, se han gustado, se han puesto en contacto y, bueno, yo lo veo clarísimo, Sí, con nuestro nivel de audiencia. Claramente. Claramente esta es la hipótesis más factible. Es no que tiene fugas. No, hasta ahora Madeja Sónicoa os había encargado de mostraros conexiones que había entre artistas. Pero es que ahora Madeja Sónicoa va más allá. Crea conexiones que hasta ahora no se habían dado. Esto sí que es una hilada, ¿eh? Esto es una hilada a posteriori. Con todas ustedes cerramos temporada con esta conexión cósmica sónicoa. Con todas ustedes, Yasmín Handam y Nicolás Jahr. Shmali. Sónicoa, estamos aquí en la Lorguita Masaspi Ratia, Radio Libre, y a la que, bueno, pues también podéis aportar haciendo socias para que esto pueda seguir adelante. La Lorguita Masaspi Ratia, amets egiten duen irratia, Eta hori bazkide izateko webgunean idatzi alduzue, eta programa bat egin nahi duzue, edo zuen jaietan, zuen kolektiboetan, ba, zerbait grabatu nahi baduzue, ba, idatzi aldiguzue. Y este programa, además de por el apoyo de las socias, ha sido posible por las personitas que hemos estado ahí diseñando, imaginando y grabando. Aquí estamos Nono Sónicoa, Luis Sónicoa, Ane Sónicoa, Chabela Sónicoa y Pepe Sónicoa. Y por nuestra parte hubiera sido imposible sin también todo ese currazo que muchas veces en condiciones de gran precariedad hacen los medios y periodistas musicales, que gracias a ellos y a ellas nos nutrimos, ubicamos y después digerimos y os compartimos a través de cada madeja que hacemos en esta radio libre. Eskerrik asko. Eta hurrengora arte. Agur.